La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado 1 de marzo, la Consellería de Sanidad suprimió la doble lectura de las mamografías. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana considera que detrás de este recorte está la falta de radiólogos. Las asociaciones de pacientes como AMACMEC de Elche se ha sumado a las protestas por esta eliminación de este segundo diagnóstico, ya que considera que puede suponer un retraso en la detección precoz del cáncer de mama y esto reduce las posibilidades de supervivencia de las mujeres afectadas por este tipo de tumor. Pues bien, para hablar de ello contamos con la portavoz de la Junta Directiva de la Asociación AMACMEC, Consuelo García. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Rosmari, sí, buenos días. Bien, pues, ¿qué hay detrás de la supresión de esa doble lectura? ¿Qué tenéis vosotros? ¿Qué información manejáis? Bueno, pues nosotros a través de los especialistas que hemos consultado, radiólogos, oncólogos y al propio sindicato, ¿no?, médico. Parece ser que aquí, en esta comunidad, ha habido diferencias. Y había unidades de detección precoz, de screening, que se llaman, que no solo detiene, no solo es cáncer de mama, también es cáncer de colon, bueno, y otras funciones. Bueno, el caso es que aquí, desde que se inauguraron, me parece que en el año 97, siempre se ha hecho la doble lectura, porque los radiólogos, además con los aparatos que actualmente disponen, que no son de última generación, como puede ser, por ejemplo, los del Hospital General, que lo cambiaron hace poco, o del Hospital Vinalopó, son aparatos que no tienen la calidad suficiente para una sola lectura. Como parece ser que en otras unidades de la Comunidad Valenciana, pues Valencia, Castellón, en concreto en Alicante, por lo visto, casi todas tenían la segunda lectura. En otras unidades, no había doble lectura. Esto supone que había diferencias y han decidido que seamos todas iguales, pero quitando la doble lectura, las que ya la teníamos. Aquí, en concreto, en el área de salud de Elche, ha habido siempre doble lectura, porque nos dicen los radiólogos que incluso con la doble lectura, o sea, visto la mamografía por dos radiólogos, hay un 10% de error, de falsos positivos o de falsos negativos. Si esa paciente hasta los dos años no vuelve a ser llamada y ha habido un falso positivo, pues perdón, negativo, significa que ese tumor estaba, no se ha podido ver, pero sigue creciendo. Y claro, dos años en el crecimiento de un tumor, sabemos que no son todos iguales ni crecen todos igual, pero entenderéis que es muy grave, porque esa paciente tenía un cáncer y no se le ha diagnosticado, y en dos años puede haber evolucionado mucho. Entonces yo creo que hasta económicamente, la detección precoz, siempre hemos dicho, si se coge a tiempo, los tratamientos son muchísimo más leves, se ahorra dinero, porque no es lo mismo solo quitar el tumor, quitar la mama entera. No es lo mismo dar radioterapia y quimioterapia que solo radioterapia o nada. Es que es económicamente beneficioso, no solamente uh-huh. en nuestra salud, sino en el gasto. En el gasto del sistema público. Bueno, pues ahora veremos qué causas hay detrás de esta supresión, porque de momento vamos a las consecuencias. ¿Está habiendo demoras o retrasos desde que se suprimió en el diagnóstico? Demoras lleva habiendo hace tiempo. No son alarmantes, no son demoras que sean para manifestarnos ni nada, pero hace tiempo porque las unidades funcionan con lo que tienen, con el personal que tienen y con los medios que tienen. Llevamos años con retraso en la primera llamada. No tengo los datos ahora, pero sé que no están llamando a los 45, cuando cumple los 45, porque se estropeó una vez un mamógrafo, bueno, diferentes circunstancias. Han ido retrasando la llamada de la primera mamografía, que es a los 45. Han anunciado que quieren prolongarla en lugar de hasta los 70. Nuestra comunidad era de las que tenía la cifra, la, la horquilla de población más, de las más amplias. O sea, había comunidades que no tenían lectura de 45 a 70, sino que era a 65. Ahora quieren ponerla a 74 y nos parece bien, pero primero es que se mantenga la doble lectura, porque a partir de los 70 disminuye esa probabilidad de tener un cáncer de mama. No quiere decir que desaparezca, pero que disminuye. Bueno, pues bien, ampliarlo sí, pero no, no pasar por alto los posibles tumores escondidos, por así decirlo. Claro, yo no soy médico, pero entiendo eso. ¿Y hay demoras a la hora de, no solo de citar a la persona para la mamografía, sino para el diagnóstico, los resultados de las mamografías? Eso no hay ninguna demora. En cuanto se hace la lectura, inmediatamente llaman. Una vez que las pacientes entran y son radiografiadas, por así decirlo, pues inmediatamente se valora. Si hay doble lectura y no hay nada, se la vuelve a llamar a los 2 años. Y si hay cualquier sospecha, se completa el estudio con otras pruebas, pero llaman enseguida. O sea, una vez que te han visto, también quiero decir que siempre lo decimos, que hay muchas señoras que están citadas y no acuden. Me parece que hay un 30%, un 25 o un 30% que no acude. Bueno, pues quiero decir a las mujeres que no tienen cáncer de mama, afortunadamente, que si las llaman, pues es muy importante que vayan. Ese mensaje, desde luego. Y, Consuelo, ¿qué vais a hacer? Porque si se ha suprimido esa doble lectura, vosotros habéis escrito ya a la Consellería de Sanidad para que no lo haga, para que vuelva a restablecer la doble lectura. Pues por supuesto que no lo hemos escrito todavía, pero sí estamos pensando en hacer un comunicado. Lo que pasa es que nos gustaría que fuera conjunto de otras, como hemos hecho ya un primer encuentro de otras asociaciones, me gustaría que fuera conjunto. En cualquier caso, también pedir una cita con el conseller, que es nuevo, que por lo visto es bastante accesible. Y sí, es que esto es importante, es grave. Ya es ir a Valencia. Claro, ¿no descartáis las movilizaciones? No, de momento queremos hablar y queremos que... Yo pienso que la difusión de la alarma, que es lo que ahora mismo tenemos, la preocupación... pues es lo importante, que vosotros los medios colaboréis con nosotras en esto. Y bueno, a lo mejor no es necesario, simplemente dar marcha atrás. Es una medida muy reciente, es a partir del 1 de marzo. Tienen que solucionar el problema de las que no tenían doble lectura. Y nos han dicho los sindicatos que radiólogos que puedan hacerla hay. O sea que hay radiólogos. Bueno, no se entiende entonces. Claro. Sí, los radiólogos además no tienen, no quieren cobrar más ni nada. Lo que quieren es poder hacer bien su trabajo. Y para hacer bien su trabajo, ellos ven imprescindible y necesario doble lectura. Porque no se van tranquilos a casa. Y de momento, con esa doble lectura, durante todo este tiempo, desde que se implantó, ¿ha funcionado bien? Ha funcionado fenomenal. Porque inmediatamente que se veía cualquier cosa, se pedían otras pruebas complementarias y iba directamente a la unidad de mama del hospital correspondiente de la paciente. Y entraban en un protocolo que de momento está funcionando muy bien, que en poco tiempo está diagnosticada, intervenida quirúrgicamente si es necesaria o con tratamientos. No hay mucha demora. En otras comunidades tenemos... comparación y tarda más. La protesta, la reclamación que habéis presentado, que vais a presentar, ¿cuenta con apoyos de todos los sindicatos o solo del sindicato médico? No nos hemos puesto de acuerdo en contacto con ningún sindicato. El sindicato médico se puso en contacto con nosotras y bueno, pues nosotras hemos hablado con ellos y nos han explicado. No nos han dicho nada ni hemos llamado a otros sindicatos. En cualquier caso, yo creo que la protesta va a ser de las pacientes, porque somos nosotras las pacientes las que vamos a salir perjudicadas. A nivel profesional, supongo que los sindicatos, ellos como profesionales, pues pedirán su, no sé, su reclamación. Pero nosotros estamos actuando como lo que somos, como mujeres afectadas. Pues muchísimas gracias, Consuelo García, por explicarnos qué ha ocurrido en la Comunidad Valenciana con esta supresión de la doble lectura de las mamografías. Y esperemos que haya suerte y que haya marcha atrás en esta medida. Nosotros creemos que sí, por lo menos vamos a pelear por ello. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.